dormir. Ay. Como la uña se me ha roto y el pez se ha suicidado. Trabajo siempre duro y casi nunca como. La uña se me ha roto y el pez se ha suicidado. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Ay. Dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Ay. Se puede dormir. Ay.